es lunes y hace calor. Se acostó de madrugada, pero nunca está cansado. Cuando se levanta, siempre mira por la ventana. Hace un año que asesinó a su primera dama y todavía no puede olvidarla. Está triste el enterrador y se despierta de madrugada. Por las noches hace calor y bombas.